acelerar mi corazón. Ya comprendí todo tu pena. Vida, hoy contigo quiero estar. Ahora sí quiero amar. Oh, oh, oh. Ahora sí quiero amar. De amor que yo gasté, vuelvo junto a ti sin detenerme. Si nada soy sin ti, por fin lo sé.